estamos apenas comenzando las historias de los ochentas para volver a vivir en este viernes de tertulia por Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Abrazo para todos los que apenas se van uniendo. También saludar como siempre a nuestra gran audiencia en streaming. Es mucha la que hay, muchas personas escuchándonos, así que un saludo muy especial para los que están fuera de Medellín y Colombia en veracruzestereo.com con nuestra señal digital. Ya pueden bajar nuestra aplicación en Android, en iOS, ya casi, para que puedan tener nuestra aplicación y puedan escucharnos a cualquier hora y tener nuestro contenido 24/7. Oiga, ¿cómo les parece? Hablando de acontecimientos, que por allá en 1981 corría el mes de abril cuando los ingenieros de IBM terminan una de sus tareas más importantes: darle vida al primer computador personal, el PC. En agosto del mismo año, de 1981, lo sacan a la luz pública a un precio de $1,565. El modelo era el 5150 y estaba compuesto por un procesador 4.77 MHz Intel y un microprocesador 8088. Los que saben de sistemas saben de qué estoy hablando. Yo ni siquiera sé, pero ahí les doy el dato. Que usaba el MS-DOS, sistema operativo de Microsoft. Unos años después, dos estudiantes pakistaníes de Lahore creaban el primer virus para computadores personales, Brian. Ahí está, en 1981, el primer PC. Ahí tienen ese dato. Seguimos con música. Estos son los acontecimientos más importantes de los años 80 y esta es la música que acompaña a esas historias de este episodio 17 en este viernes. Muy bien, 1984, el desaparecido genio Prince con Let's Go Crazy y una preciosa canción de 1989, Tesla con Love Song. Esta es Historia de los 80 para volver a vivir por Veracruz. Take a look around. At least you got friends. I call my Estamos al aire en Historias de los Ochentas para volver a vivir a través de Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Yo soy Julián Bustamante y los estoy acompañando hasta las 10 de la noche. No se les olvide que ya está entrando el mes de septiembre, es el mes de mi cumpleaños, y el día de mi cumpleaños hay un especial buenísimo que va a presentar el señor Carlos Alberto Ríos, que se llaman las 100 mejores baladas de garaje. Eso va a ser una tusa, mejor dicho, deliciosa. Va a ser un gran especial de Carlos Alberto Ríos el próximo domingo 13 de septiembre. Se aceptan regalitos. Ese es el día de mi cumpleaños, así que lo voy a celebrar escuchando ese especial en Especiales Veracruz. Domingo 13 de septiembre, las mejores baladas de garaje, y las tendremos el domingo 13 de septiembre con Carlos Alberto Ríos. Seguimos hablando de acontecimientos importantes y me he encontrado por acá un dato chévere y que se llevaría en gran controversia. En aquella época, en 1991, se llevaba a Freddie Mercury, entre otras muchas personas. Pero entre 1980 y 1981 en Estados Unidos se descubrió que el sistema inmunológico de muchos jóvenes gays y de consumidores de drogas inyectables estaban debilitándose cada vez más, lo que ocasionaba que se enfermaran constantemente y sus defensas bajaran. Con el tiempo, las muertes empezaron a ocurrir, todas asociadas a un sistema inmunológico dañado a causa de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el llamado SIDA. Años después, el virus del VIH, causante del SIDA, fue descubierto el 2 de octubre de 1985. El ícono de Hollywood, Rock Hudson, fue la primera celebridad en morir de SIDA, entre otras muchas personas comunes también. Aquí seguimos con canciones, poniendo discos de los ochentas y recordando acontecimientos y, por supuesto, todo lo que nos ocurrió en aquella época, que es magnífica, los ochentas, nuestra banda sonora. Bien, dos canciones más, 1982, Falco, habíamos hablado de él hace un par de programas, Der Kommissar y Chains of Love, las cadenas de amor, Erasure, 1988, esta es Veracruz y aquí estamos en Viernes de Tertulia con Historias de los Ochentas. explain. When there are few words I can choose, how can I explain when words get seguimos en historias de los ochentas para volver a vivir. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que me llamaron y que actualmente son mis alumnos orientados en el training de coach de voz que estoy dando actualmente online. Si quieren, pueden llamar al 323-407-6528. Muchísimas gracias, por supuesto, a mi emisora de apoyo Veracruz, que es el canal de comunicación, y también a todas las personas que han llamado. Algunos pudieron tomar el curso, otros no. A los que están, pues muchísimas gracias, porque ahí estamos, formando la voz, formando buenos comunicadores, formando buenos oradores y descubriendo potencialidades. Muchas gracias a todos. Aquí seguimos con acontecimientos y música. Otro muy importante, otro acontecimiento muy importante de aquella década. Ay, por aquí lo tenía, espera y verá, que es que yo tengo mis anotaciones aquí, porque si yo no anoto absolutamente nada, todo puede tender a olvidarse o me enredo, y son datos muy importantes. Con respecto a las mujeres, el 18 de junio de 1983, en toda esta carrera espacial, Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense. Y hablando de mujeres, hay una que no recuerdo el nombre, jue madre, y esta mujer trabaja en la NASA y es caleña y está en todo el proyecto del descubrimiento y todas estas máquinas que están yendo a Marte, así que un abrazo para ella. Esas son cosas que hay que emular. Esta mujer, Sally Ride, en 1983 se convirtió entonces en la primera mujer de ese país en volar al espacio cuando el transbordador Challenger fue lanzado. Fue ella vital en ayudar a la tripulación a desplegar satélites de comunicación y conducir experimentos, esta mujer. Así que aplausos para ella. Debe estar cómodamente con una muy buena pensión de la NASA, por allá pasando muy bueno, merecido. Ella nació el 26 de mayo de 1951 en California. Wright asistió a Stanford University y se graduó en física. Ahí toda brutica. Logró vencer a otros 1,000 estudiantes y postulantes que se sometieron a solicitudes para una vacante en el programa de astronauta de la NASA. Música de los 80s, y aquí nos vamos con otras dos muy buenas canciones. Ah, no, señores, es una canción, unita, de 1985, para volver con más datos. Mike and the Mechanics, fabulosa canción. All I Need is a Miracle. Aquí en Veracruz Estéreo, estas son las historias de los 80s para volver a vivir. Greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Oiga, ¿cómo les parece que estaba recordando ahorita aquí en el programa, conversando con alguien y estábamos recordando chicles? Había muchos chicles famosos de la época, algunos de los 90 se siguen conservando. De los 80 creo que se conserva todavía la clásica cajita de chicles de dos pastillitas de chicles Adams. Pero yo recuerdo que había uno muy famoso de color rosadito y tenía doble papel, uno que recubría igualito al de la fruna y otro que era el amarillo, el empaque con su grabado de su marca, que era el famoso chicle globo, ¿se acuerdan? Ah, qué nota el chicle globo. Acontecimientos e historias de los ochentas para recordar. Muy bien, uno es muy difícil de recordar seguramente para muchos, para mí también no porque lo haya vivido, pero no en esa época, pero sí me tocó vivir los dos terremotos de México. Vivía yo en México en ese entonces, que estaba haciendo una novela con Telemundo. Estoy hablando del 2017, me tocaron dos terremotos en 12 días, el 7 de septiembre y luego el 19 de septiembre. Y hubo un terremoto muy famoso, devastador, en 1985, un terremoto que devasta a la Ciudad de México, que empieza a temblar, creo que como a las 7:19 de la mañana, corría el 19 de septiembre de 1985 y cobraba 10.000 muertos, 30.000 heridos y miles de damnificados en una época donde no se estaba preparado para tanto. Hoy en día sí, y bueno, me tocó vivir esa experiencia en México, no se lo deseo a nadie, es terrorífico, y yo estaba, mi residencia que quedaba en un edificio de 23 pisos y yo estaba en el 21. Calculen el susto. Seguimos con acontecimientos de los 80s y con muy buena música. Nos vamos con dos canciones más, ambas de 1989 y buenísimas. Recomiendo que busquen algo con que brindar, como siempre digo, y suban el volumen. 1989, la primera de Motley Crue con Dr. Feelgood y luego Queen con I Want It All. Esto es Historias de los 80s por Veracruz. esta es Veracruz Estéreo y ya casi vamos llegando al final y les recomiendo que suban el volumen. Si ya se les está acabando el brindis, pues miren a ver dónde van a conseguir o si tienen algo por ahí para brindar, porque John W. viene con muy buena música con Retro Mix. Mañana mi gran amigo Hernán Acevedo estará con Flashback a partir de las 9, una gran selección, muy elegante, muy buena música, dance ahorita con el señor Retro Mix John W. Vamos entonces a contarles otro acontecimiento importante de los ochentas. Por ahí me estaban diciendo que hacer como un especial de hamburguesas. Ay, qué rico comer hamburguesas y hablar de las hamburguesas. Eso tiene muchísimos años, no es de los ochentas, pero en los ochentas, pues, hace parte de la cultura pop del mundo y, por supuesto, toda esa moda reventó en Estados Unidos, que son los hot dogs y las hamburguesas. Vamos a pensarle a ver qué onda. Seguimos contando más acontecimientos sin antes recordarles que, por favor, no olviden, el próximo mes de septiembre tiene Carlos Alberto Ríos un especial buenísimo que no se lo pueden perder, que se llaman las 100 mejores baladas de garaje, y será el próximo domingo 13 de septiembre, día de my birthday, mi cumpleaños ese día, así que será un especial muy bacano. Muy bien, otro acontecimiento importante para los que somos amantes del fútbol: el mundial de fútbol de 1986 tuvo su sede en México. Estábamos hablando de México, cabrón, mira cómo es la vida. 1986, con Maradona, Argentina, el 29 de junio del mismo año fue la final esperada, Argentina-Alemania Occidental. El Estadio Azteca estaba a reventar y los últimos minutos fueron de infarto luego de que Rudy Völler empatara el juego 2-2, pero 3 minutos después, el mismísimo Diego Armando Maradona recibió el esférico en la mitad del campo y, rodeado por camisetas verdes alemanas, sacó un pase inesperado y muy icónico y famoso hacia Jorge Burruchaga, quien marcó el gol definitivo que le dio el título a Argentina, campeón Argentina en 1986. Muy bien, nos vamos con más musiquita. Por aquí tengo una muy buena canción, chévere, la época del breakdance, mucho rap, dance, una combinación bien rica de aquella época del breakdance. Estábamos hablando del año 1989, Leila Key con Got to Get. Ring knowledge. Como decimos nosotros, lo bueno no dura definitivamente, pero bueno. Aquí estamos llegando al final del episodio número 17 de Historias de los 80s para volver a vivir. Cada viernes tenemos una muy buena tertulia contando historias y acompañando esas historias con muy buena música, una gran selección. Así que, bueno, muchísimas gracias por todos esos mensajes y esa interacción en el 322-268-1212 de Veracruz Estéreo, la nueva generación. Nos vamos con un par de acontecimientos más famosos de la época de los 80s, que es nuestro tema hoy, ya para cerrar con dos muy buenas canciones que sé que les van a gustar muchísimo, así que paciencia por ahí. En 1981, el 11 de mayo, muere el legendario Bob Marley. Gracias, Bob Marley, por impregnarnos de paz y de ganja. El rey del reggae murió el 11 de mayo, vuelvo a repetir, de 1988. Su música obviamente sigue siendo uno de los géneros más populares a nivel mundial. Muchas bandas tomaron que son influencias de reggae. Escuchábamos al principio, por ejemplo, una que es The Police, que fue muy influenciada por el reggae y el punk. A pesar de una vida demasiado breve, porque murió a los 37 años, una lesión extraña apareció después de que Bob Marley se lastimara un pie jugando fútbol, porque le gustaba mucho jugar fútbol con sus amigos por allá en 1977, y se convirtió en un melanoma, uno de los cánceres más agresivos de piel, más graves que existen. Esta enfermedad se expandió por todo su cerebro, el hígado y los pulmones, ocasionando su muerte a los 36 años, si no estoy mal, había dicho, bueno, 36, 37, en este momento no recuerdo muy bien, eso fue en un hospital de Miami, Florida. Y con este acontecimiento cerramos entonces este episodio 17 de Historias de los 80. Septiembre 13, día de mi cumpleaños, Carlos Alberto Ríos presentará las 100 mejores baladas de garaje. Los espera en unos minuticos, estará el señor John W. con Retro Mix. Yo soy Julián Bustamante y los dejo con dos canciones: 1984, Murray Head, One Night in Bangkok, y Urgent, The Foreigner, 1981. Hasta la próxima, hasta el próximo viernes de tertulia en Historias de los 80. Yo soy Julián Bustamante y les digo chao, pues. Don't go anywhere. More music next. Veracruz Estéreo.